La serrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Cámara de eco. Todos los algoritmos analizan tus preferencias y te muestran contenido personalizado hacia ti. Entonces, un ejemplo muy claro es, si tú eres una persona feminista, consumes mucho contenido feminista, entonces en Facebook, en Instagram, en todas las redes, por internet, los anuncios, te muestran que de verdad se está haciendo algo por el feminismo. Te muestran mogollón de noticias sobre feminismo y dices, ¡buah! Está ocurriendo algo en el mundo y de verdad está cambiando. Y no es real, es algo personalizado para ti. Y esto con cualquier ideología política, con todo. Pasó con Trump, en el que en las elecciones de Trump toda la gente pensaba que no iba a salir, porque las noticias que le estaban dando es que no va a salir. Y al final salió y todo el mundo se quedó sorprendido. La serrería digital.